¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. ¿Te pasa seguido que te confundan con Pablo, con Hugo? Sobre todo con Hugo Moyano. No sí. Pertenezco a la familia de Hugo, ni a él, ni a ninguno de sus hijos, pero sí, que te me confundan, sí. Claro, están en el inconsciente sí, ya claro. Vencido los nombres. Sí, sí. Bueno, Raúl, contanos cómo es que se entienden estos datos y cómo se constatan en la realidad. Bueno, tenemos que hacer una diferenciación. Por un lado, en lo que tiene que ver con altas y bajas de comercio, estamos hablando, en ese caso, ese indicador del procedimiento formal, tanto de alta, donde el que quiera abrir un comercio tiene inicia un proceso de habilitación y simultáneamente ese proceso de habilitación, donde lo que está pidiendo es un permiso para desarrollar una actividad en un local determinado, que se está a su vez registrando en la tasa unificada de actividades económicas con un determinado rubro, y obviamente va a empezar a tributar, con alguna modalidad especial, como es el régimen de promoción de microemprendimiento, donde lo que se otorga es durante un año la exención en el pago, digamos, de esa tasa municipal. Ese en el caso del procedimiento formal, digamos, de alta de un comercio, y en el caso de la baja, cuando se cierra formalmente, lo que debe hacer es una persona, para el titular del negocio, para no seguir generando obligaciones, principalmente tributarias, pero también para eximirse de cualquier otro tipo de responsabilidad, es iniciar el procedimiento de baja de ese comercio, que entre otros requisitos formales no tiene que tener deuda. Y ese es uno de los motivos por los cuales a veces o muchas veces se cierran los comercios, pero no se hace el procedimiento de baja correspondiente en lo que es la Dirección de Ingresos Públicos de la Municipalidad. Ajá. Ese indicador que señala en el boletín la Dirección de Estadística corresponde a aquellos comercios que realizaron o concretaron esos procedimientos formales, tanto de alta como de baja del comercio, que da un saldo positivo en el año pasado. O sea que de tu palabra se desprende que es posible que algún comercio que haya cerrado y no concretó el paso desde el punto de vista de la baja legal, hoy pueda aparecer como abierto. Exactamente. Claro. Ahora, ¿tienen un número de cuál sería la realidad en lo que es el micro y el macro centro de Tandil o los centros como los de Villa Italia, por ejemplo? Lo que se hace en determinados periodos es, porque tributariamente lo que se van registrando es que hay cuentas activas donde el titular declara qué ingresos tiene. Y a su vez también hay cuentas inactivas, donde no se registra actividad desde el punto de vista de lo que informa el titular respecto del movimiento. Claro. Entonces ahí pueden ocurrir dos cosas. O está subdeclarando o está trabajando a bajo nivel, entonces ni realiza o no cumple ese trámite común, digamos, de la liquidación de impuestos, o directamente puede ser que esté cerrado el comercio. Claro. Entonces, a cada tanto lo que se hace son directamente de relevamiento in situ. Primero, normalmente, cuando no se registra una declaración jurada, digamos, de venta, lo que se hace es el primer requerimiento es vía correo electrónico. Luego llega otro tipo de comunicación, digamos, para reclamar el pago, o en todo caso, en primer lugar, la declaración jurada formal de las ventas. Y el tercer paso ya es directamente hacer relevamiento. Ya se hace directamente la visita a los locales para ver qué pasa. Y ahí pueden ocurrir dos cosas. O que el comercio esté en actividad y no esté declarando las ventas, o que directamente esté cerrado. O en algunos casos directamente el comercio ya está a nombre de otro titular, por más que no se haya formalizado eso. Bien. Y eso obviamente dificulta a la hora de establecer los números, digamos. Claro. También te iba a preguntar porque ya entiendo que durante la primera quincena de febrero ya se realizó una primera encuesta del comercio minorista. Contanos cómo es, se toma 200 locales comerciales, cuáles son los objetivos de esa encuesta, cuáles son los resultados, digamos, a los que se pretende acceder para sacar qué conclusiones. Bien, la muestra sí, justamente, se compone de 200 comercios. Todavía se está desarrollando el trabajo de campo. De hecho, hasta el momento hay alrededor de un 35-40% de los del trabajo de campo completado, que se espera que en alrededor de 2 semanas ya termine, y a partir de ahí, bueno, viene la etapa de procesamiento, digamos, y finalmente de confección del informe. Básicamente lo que se está preguntando es, por un lado, lo que tiene que ver con cuestiones de empleo, o sea, qué cantidad de personal tiene, si piensa en los próximos meses tomar más personal, o al revés, reducirlo, cómo se financia el comercio, qué tipo de financiamiento ofrece a sus clientes y si va a realizar inversiones. También se pregunta respecto de expectativas de actividad con respecto al pasado y expectativas hacia adelante. Básicamente en eso, o sea, una cuestión que tiene que ver con desempeño, con cuestiones de financiamiento del propio comercio y del comercio hacia clientes y de empleo. Bien. Hay un dato. Estratificado en rubro, sí. Perdón. Estratificado en rubro. Claro. ¿Sabes qué? Estaba mirando en el informe que brindó la Dirección de Estadística, cuando ubica por sectores los datos, hay un rubro que realmente por ahí es el más, no sé si diría el más preocupante, pero el de la venta al por menor, porque en ese caso se ha detectado el año pasado una mayor cantidad de bajas que altas. El mismo informe dice 56% de altas y el 61% de bajas, pero, insisto, en el sector del venta al por menor, fundamentalmente. Sí. Hay cuestiones, sí, que tienen que ver con el desempeño diferencial de las actividades. Claro. Marcadamente, el año pasado, lo que sucedía es, por un lado, temporalmente, que a partir de agosto, cuando se encarecieron notablemente las tasas, ahí se complicó muchísimo la situación de los comercios, y obviamente en muchos casos el que estaba complicado se lo condujo un cierre. Claro. Y después hubo un desempeño diferencial de acuerdo al rubro. Claro. O sea, en alimentos, por ejemplo, no se sintió tanto la baja. Fue bastante notorio, tuvo un efecto bastante en el deterioro de las ventas, lo que tiene que ver con la parte textil, ni hablar en lo que es de artículos durables, que es la venta de artículos para el hogar, estuvo, ¿no? Más allá de que, por dar un ejemplo, en lo que tiene que ver con artículos de computación, lo que se vio es que los que estaban enfocados a la venta a empresas no sufrieron tanto. Claro. La baja con respecto al que se dirigía al usuario hogareño, que directamente dejó de comprar notebook, tablet o lo que fuera, postergó, porque obviamente desaparecieron o se encareció mucho, digamos, la venta en cuotas, y para un particular, con un usuario hogareño, además de sufrir, digamos, tener menor ingreso disponible, esa compra no tiene una rentabilidad, un rédito. Como si en el caso de una empresa, que sí o sí lo tiene que hacer. Lo tiene que comprar igual si lo necesita, es una realidad. El vecino común, si va a comprar algún producto de esto, si no lo puede hacer ahora, espera 2 meses a que encontrara una oferta o que pueda contar con el dinero. Pero por ahí es más, es distinto el poder adquisitivo de esa persona, ¿no? Sí, y en el caso, como para dar ejemplo, digamos, es como para el otro, es como el que tiene que reparar un auto. No es lo mismo arreglar tu auto que lo usas para moverte, que respecto del que tiene un taxi, un remis, que eso significa, o sea, sí o sí lo tiene que arreglar, claro, digamos, sí, lo usa para trabajar. Claro, seguro. Exactamente. Raúl, te cambio la temática, digamos, siempre dentro del desarrollo económico local. A principio de año, desde el municipio se anunció que durante este año se iban a instalar 10 nuevas empresas en el parque industrial. Cuando uno ve el listado de las empresas, se nota que hay una única empresa, que de Pergamino, no me acuerdo ahora el nombre, que que es una empresa que viene a la ciudad, que no estaba en la ciudad. Las restantes son o ampliaciones de las que ya estaban en el parque industrial o algunas que estaban en el casco urbano y se trasladan al parque industrial. No hay que desmerecer esas nueve empresas que están apostando dentro de un momento de crisis a crecer como empresas y con sus productos, pero ¿hay expectativas de que haya nuevas empresas que vengan a la ciudad, que no estén en la ciudad y se instalen en el parque industrial? Sí, primero te voy a hacer una salvedad. Hay una empresa que es la de Pergamino, pero también otra empresa que se llama Aluminio Tandil, que es gente que viene de Almirante Brown. Bien. Y hay otro caso que es la empresa, la planta que se va a inaugurar este miércoles 27 de febrero, que si bien ya venían comercializando en la ciudad, hasta el momento, al no contar con esta planta en Tandil, venían fabricando a Fasón en una planta en Córdoba. Uh-huh. Pero en líneas generales es así. La gran mayoría de los casos se tratan de inversiones, de reubicaciones, digamos, de fábricas, o de empresas que ya, o de ampliaciones, digamos, de fábricas que vienen trabajando. Sí, o también está el caso del clúster Quesero, que va a tener su lugar de estacionamiento, que también es un avance para el clúster, digamos. Exactamente. Sí. En todo caso se trata de inversiones que son positivas, pero coincide, digamos, que en línea general la gran mayoría se trata de inversiones de empresarios, de firmas locales. Y en ese sentido sí tenemos expectativas de que cada vez poder atraer más inversiones de afuera. De hecho, a este tipo de cuestiones hay que manejarlas con muchísimo cuidado, porque no es fácil, o sea, no estamos en un entorno fácil para invertir, y por otro lado, en general, el empresario tiene cierto recelo de cómo comunicar ciertas cosas hasta que finalmente se concretan. Pero estamos en conversaciones avanzadas con una empresa para que venga a radicarse acá en Tandil, que estuvieron hace 15 días visitando distintos lugares, digamos, que les ofrecimos. Y después hay un... O además de esto, hay una estrategia, digamos, de atracción que tiene que ver en este entorno donde no va a haber grandes inversiones. Hay que pelearlas y hay que hacer todo lo posible para atraerlas, porque obviamente que no, el empleo industrial es difícil de generar. Cada nueva planta no es que genera un empleo masivo. Así que, pero como hay mucho empleo añadido, lo que tiene que ver con comercialización, logística, o sea, mucho empleo indirecto detrás de la industria, entonces es un objetivo primordial el tema de promover las inversiones, siendo obviamente el empresario local tiene otro tipo de expectativa o otro tipo, digamos, de vínculo con la ciudad que lo lleva a privilegiarla. Claro. A la hora de hacer una ampliación, pero sí tenemos expectativas y estamos desarrollando acciones para atraer inversiones de fuera. Bueno. Con todas las ventajas que tiene Tandil y al mismo tiempo las dificultades en el caso de lo que tiene que ver con competir con el conurbano de la lejanía, claro, relativa respecto de capital, que es el gran mercado consumidor. Claro. Bien, estaremos atentos a ver si ante las nuevas novedades. Así que gracias, Raúl, por estos minutos con Aves Hoy Radio. Seguramente seguiremos en contacto ante cualquier novedad. Muchas gracias a ustedes.